5:30 de la tarde y qué gusto poder saludar a Carlos Heller, presidente del Partido Solidario y además también presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados en representación del Frente de Todos. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, vamos a charlar de varias cosas. En un ratito te vamos a preguntar por el proyecto del aporte solidario a las grandes fortunas, pero estaba viendo algunos datos económicos del momento. En este momento, ámbito financiero cuenta, la industria registró el primer crecimiento interanual del año en septiembre. Trepó 3,4%. Estoy viendo que sigue bajando el dólar ilegal. La recaudación impositiva volvió a crecer. Este aumento industrial, cuando dice interanual, quiere decir que es mejor que lo que ocurría... Es mejor que el de hace un año. ¿Previo a la pandemia? Así es, a esta pandemia. Claro, lo que vos solés llamar la primera pandemia que nos afectó, claro, por eso. La pandemia macrista y después la pandemia sanitaria, digamos. ¿Y pero cómo se explica que haya mejores indicadores con pandemia que hace un año sin pandemia, Carlos? Bueno, porque en el año pasado la economía iba todo para atrás. Estábamos con 50% de inflación, acordate, tasas del 80% de interés, una caída del producto bruto en general, todo era un panorama absolutamente recesivo. Aquí hay políticas activas de estímulo a la actividad económica, y en la medida en que las actividades se van normalizando, en distinto grado de normalización, se producen estas recuperaciones. Todavía falta mucho porque seguimos teniendo un déficit fiscal importante producto de la caída de la recaudación. Abro un paréntesis, también van 2 meses de crecimiento de la recaudación por encima de la inflación, lo que indica recuperación del nivel de actividad económica, pero también hubo un enorme aumento del gasto producto de la mayor demanda absolutamente justificada de todo tipo por la pandemia, las cosas directas que hubo que hacer en materia sanitaria y todas las que hubo que hacer en materia social para morigerar los efectos que la pandemia tenía sobre la población, sobre todo sobre los sectores más vulnerables, el ATP, el IFE, en fin, todas las cosas que han sido las políticas públicas que el gobierno ha llevado adelante, digo yo, con éxitos en este escenario, ¿no? En este escenario. Y en ese marco, una política también de tratar de frenar las presiones pro devaluación de ciertos sectores, y bueno, y operando en general en lo que a mí me parece una buena denominación, cuando el ministro habla de tranquilizar la economía, normalizar el país, lo dice también permanentemente el presidente, queremos un país normal, que deje de andar a lo alto, que tenga perspectivas más estables. Hoy o ayer, cuando hoy el Guzmán anuncia el envío al Congreso de un plan plurianual, que tiende justamente a dar un horizonte de mediano plazo sobre las expectativas de las políticas públicas que se impulsan. Sí, hoy conversó con Víctor Hugo aquí en las 7:50, dejó varias definiciones, algunas de ellas te las quería consultar, sí. Pero entre otras cosas dijo, bueno, primero hay que estabilizar algunas variables y después iremos por un plan que vaya más allá de lo inmediato. Recién mencionaste... Habló del tema... el puente de estabilidad, llamó. Dijo que estamos construyendo, claro, una especie de puente de estabilidad de alrededor de 60-90 días, mientras se trabaja en lo que es un programa de estabilización macroeconómica plurianual que se va a enviar al Congreso de la Nación, textual. A ver, tengo varias preguntas para hacerte sobre Guzmán y sus definiciones y su marco teórico, digamos. Pero mencionaste otra baja del dólar ilegal, el mal llamado blue. Creo que rebotaron también el contado con LIC y el MEP, pero tiene más que ver con lo que está pasando en Estados Unidos. Esta baja por novena jornada consecutiva del dólar ilegal, ¿quiere decir que la pelea contra los devaluadores está resuelta? No. Quiere decir que que se está trabajando bien y que se están obteniendo resultados. Es decir, cuando vos estás en un país que el presidente te dice todos los días, miren, no vamos a devaluar, los que están apostando a que van a devaluar, a que vamos a devaluar, se van a equivocar, en algún punto eso seguramente comienza a dar resultados. Por otro lado, porque no hay ninguna razón, excepto la presión especulativa, para que haya una devaluación. Hemos explicado ya infinidad de veces el tipo de cambio real que tiene la Argentina para lo que se necesita, las divisas que es para el comercio exterior, está en niveles competitivamente aceptables. Yo no quiero decir alto porque hasta diría son más altos que el promedio de los 4 años del gobierno de Macri, para decir una cosa, y eso que en el gobierno de Macri mirá que devaluaron, ¿no? Empezamos con el dólar a 9 pesos y terminaron a 60, digo, ¿no? Para ubicar la política antiinflacionaria que iban a llevar adelante, la inflación es una pavada, ¿te acordás? Todas las cosas que decías, eso lo resolvemos. Sí, que el ilegal ya estaba incorporado en los precios, ¿no? Ya estaba incorporado en los precios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el gobierno tiene que seguir dando señales de que tiene una política, que esa política se expresa en medidas concretas y que se sostienen y que no es con presión mediática o sectorial que se cambia la política. Entonces dialoga con todos, se sienta en todas las mesas, negocia cosas, permanentemente está negociando cosas para ir en un rumbo determinado, y creo que en la medida en que eso se va instalando con mayor firmeza, seguramente va desalentando las especulaciones. Bien. Hoy en la charla con Víctor Hugo, el ministro de Economía dio una definición política respecto de la reunión que trascendió con AEA. Sí. Y dijo que ante los planteos que le hacían, él dijo, miren, los que gobernamos somos nosotros. Y dio a entender como que la señal política más importante de esa reunión era ese, que el diálogo había sido bueno. Dicho esto, y señalando esto como un dato importante, Carlos, sí, también habla permanentemente Guzmán del equilibrio fiscal. ¿Es un fiscalista no, Guzmán? No, ¿en ese sentido es ortodoxo, digamos? No, para nada. A ver, vamos a leerlo textualmente. Hay algo que tenemos que entender entre todos. Para ordenar la economía hay que mantener ciertos equilibrios. Por eso no da cuando cada sector pide que ordenemos el déficit, pero que al mismo tiempo haya rebaja de impuestos, pero sin reducir los subsidios. Uh-huh. En cada uno de los diálogos que se tiene con los distintos sectores de la actividad privada hay que marcar el punto de partida. El déficit hay que bajarlo, los ingresos fiscales no pueden disminuir. Trabajamos sobre esa base. Y sigue diciendo, puede haber diferencia de visiones sin ninguna duda, pero el punto es que hoy la conducción la tenemos nosotros. Importa mucho el diálogo, ayuda mucho el diálogo, tomado la responsabilidad de aceptar que quien gobierna somos nosotros. Y agregó, y creo que esto es fundamental, el pueblo argentino eligió a Alberto Fernández como presidente para avanzar en una visión de país que es diferente a la del gobierno anterior. Entonces, discutamos bajo los principios que rigen hacia donde queremos llevar al país. Y en otra parte habló además de que el programa apunta a que el año que viene tienen que mejorar el salario real. Dijo, el lunes informamos la recaudación impositiva, segundo mes consecutivo que la recaudación crece por encima de la inflación. Esto tiene que ver con que la economía está empezando a recuperarse. El salario tiene que mejorar. Y esto es parte de lo que se proyecta para el año próximo y es parte de lo que se ha incluido en la Ley de Presupuesto 2021. El poder adquisitivo del salario es vital para traccionar a la economía en una situación en la cual hay muchos recursos productivos que no están siendo utilizados en este contexto de recesión. ¿Sabes qué? Yo me siento tan cómodo porque muchas de estas cosas las hablamos infinidad de veces nosotros, ¿no? Al aire, las hemos hablado, las hemos discutido, el uso de capacidad instalada ociosa, el mercado interno, la mejora del salario real como un factor para desde el lado de la demanda reactivar la economía. Sí, bien, y también hemos dicho que nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. El tema es cómo se resuelve el déficit fiscal. Lo que él está diciendo ahí está marcando la contradicción. Nos piden bajar impuestos, aumentar subsidios, no va. Algo no cierra, entonces la ecuación tiene que ser la correcta. Hay que aumentar los ingresos fiscales, hay que buscar el equilibrio fiscal sin que eso implique ajustarlo sobre la base de la gente. Ajuste. Claro, es simplemente eso, es decir, que no tiene que ir sobre la gente. Ahora, mejora la situación fiscal, mejora, por ejemplo, cuando renegocias la deuda externa. Y por eso le vamos a decir fiscalista. Vamos a pagar de intereses en el año 2021 muchísimo menos, ya en el 2020 muchísimo menos de lo que hubiéramos pagado de acuerdo a la herencia que dejó el gobierno anterior. Ese ahorro fiscal, que lamentablemente hoy no luce por el notable aumento del gasto que explicamos hace un ratito, producto de la pandemia, es parte de un proceso en el que él además dice al equilibrio fiscal se irá en un proceso. No está diciendo la condición es el equilibrio fiscal. Dice hay que ir mejorando la actividad económica, hay que ir reduciendo los gastos que se pueden reducir porque son improductivos, porque al mismo tiempo dice que hay que mejorar el salario de la gente. Claro. Entonces decir que eso es fiscalista, me parece que como mínimo es una reducción, un reduccionismo del análisis, ¿no? Bien. Bueno, estamos charlando con Carlos Heller, es el presidente del Partido Solidario dentro del Frente de Todos y también presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se gestó el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas, que ya tiene dictamen, ya está listo, digamos, para entrar al recinto en la Cámara de Diputados. Quiero, antes de hacerte una pregunta, que hace rato tengo ganas de hacerte, Carlos. Quiero recordarle a la audiencia, el otro día lo leímos al aire, vos me recomendaste un número de la revista de la Fundación Mediterránea, donde sí, después de criticar un montón al aporte de solidario o este proyecto de ley, dice en un párrafo, dice, bueno, pero lo más importante de todos, o lo más grave es el mal ejemplo. Es la señal. Claro, el mal ejemplo. Es el mal ejemplo. Entonces, yo te pregunto ahora, Carlos. Se viene hablando un montón de este tema, por supuesto se fue construyendo el dictamen y ya está el dictamen. El otro día en la reunión del ministro Guzmán con AEA, en las crónicas que hacía el cronista, que hacía Clarín, bueno, estaba Mañeto ahí, se dijo que molestaba mucho este proyecto. Entonces, no tengo ninguna duda. ¿Vos tenés alguna duda de que es así? No, estoy construyendo la pregunta. Pero, bueno, está bien. ¿No te preocupa en términos políticos, más allá de la autoría de la ley junto con Máximo Kirchner, no te preocupa que esté arriba de la mesa como prenda de negociación en el marco de construir consensos con estos sectores del establishment? Bueno, por empezar vos haces una reducción, porque decís que los de allá lo plantearon y que apareció en la crónica, pero te olvidás de agregar lo que explicó hoy Guzmán en la charla con Víctor Hugo, que le dijo, muchachos, la política la hacemos nosotros, porque la gente nos votó a nosotros para hacer la política. Ahora, que del otro lado están presionando, yo no tengo ninguna duda. Y yo tampoco tengo todas las cartas del mazo como para decir qué cosas se pueden negociar o qué cosas no se pueden negociar. No me sorprende que lo planteen, porque lo plantean en cada oportunidad que tienen y en cada medio que pueden, y de manera directa, indirecta, personal, colectiva, etcétera, etcétera. Así que, y ya te digo, si esto alcanza a 9.280 personas, está claro que ese no es el problema. El problema es poner en discusión el tema de la progresividad que puede tener la política impositiva del país. Reformulo y te dejo seguir explicando. Si todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo que además de los fondos muy importantes para un destino específico que tiene que ver con la afectación de la pandemia, estamos de acuerdo que es un en términos políticos simbólicos es muy importante, el modo de poner esto arriba de la cancha y en concreto del gobierno, esto que dice Guzmán, mandamos nosotros, nos votaron a nosotros, sería, bueno, muchachos, usted le puede molestar, pero siendo una señal tan importante, esto va a ser tratado en la Cámara de Diputados. Vuelvo a preguntarte, ¿no tenés preocupación personal de que esto no salga en el marco de una negociación? Primero, yo no tengo un proyecto personal. Como no tengo proyecto personal, tampoco tengo preocupaciones personales. A mí me pidieron que participe en la elaboración de un proyecto, cosa que hice, que lo defienda, cosa que hice, que se apruebe en la Comisión de Presupuesto, que se obtenga un dictamen, cosa que hice, y ahora está listo para ser tratado en el recinto. Yo te podría decir, y con toda la objetividad del mundo, que ya la oportunidad del tratamiento en el recinto me excede. Ya es una responsabilidad de las autoridades de la Cámara, del bloque, etcétera, etcétera. Yo tengo la confianza absoluta en que esto se va a tratar en las próximas reuniones, como he escuchado, me han dicho, hemos hablado, pero no es un tema personal, no es que me lo tienen que decir a mí. No ha habido para mí ninguna demora hasta aquí que me genere una preocupación más allá de las especulaciones mediáticas o las presiones corporativas. No se podía tratar hasta que no se resolvió el procedimiento para funcionar, porque la oposición no exigía tratamiento presencial de este tema, del presupuesto y algún otro más. La reforma judicial creo que era la otra que estaba planteada en las mismas condiciones, y está claro que en ese orden tuvo prioridad el presupuesto, porque hay infinidad de razones para explicar que es más importante el tratamiento del presupuesto que el proyecto del aporte solidario. Así que yo espero que en las próximas dos o tres sesiones de la Cámara de Diputados este tema esté incluido en el orden del día. No tengo ninguna señal en contrario. Bien. Carlos, lo último. Hoy recordamos los 15 años del no al ALCA. ¿Nos das una... hay mucha cosa para recordar, digamos, de esto, ¿no? Pero para vos, ¿qué es lo más determinante? No en aquel momento, hoy. ¿Qué significa hoy tener eso como acervo político de los últimos años de la política regional? Es una referencia de un momento excepcional que vivió la región. Y que aquel fue, yo diría, no sé si un punto de partida o un punto de inflexión. Allí se comenzaba a gestar ese proceso de integración regional, porque el no al ALCA se fue construyendo también, por eso hubo una cumbre paralela, porque tampoco estaba muy claro qué iba a pasar en la cumbre oficial. En aquel momento todavía no existía Evo Morales presidente, era candidato. Allí había esencialmente tres grandes actores, Lula, Néstor Kirchner y Chávez, que eran los grandes protagonistas de aquel momento, en el que se estaba gestando todo ese proceso de integración regional, y que habría una esperanza que luego se transforma en la consolidación o en la construcción de la UNASUR, que es un gran paso hacia la integración regional, hacia el sueño de la patria grande, y en el medio aparecen infinidad de proyectos, el Banco del Sur, aparece luego la CELAC como una construcción aún más amplia que la UNASUR, aunque con fines específicos un poco diversos también, tal vez más como un ente más político que otro que tuviera que ver con la cuestiones de los proyectos concretos a llevar adelante en el proceso de integración regional. Es decir, fue un momento fantástico. Luego vino una etapa de retroceso que todos conocemos, que incluye a la Argentina, y ahora hemos empezado una etapa que yo diría que parece que entramos en un nuevo ciclo, que comienza también con la Argentina, que sigue con lo de Bolivia, y que esperemos que se extienda. Bueno, tendríamos que decir que en México hubo un cambio también de rumbo importante, y que hay expectativas. Lo que hubo la elección en Chile, si bien no fue una elección para elegir candidatos, fue claramente una señal enorme de rechazo a las políticas que se vienen llevando adelante desde hace mucho tiempo en ese país. Tenemos pronto elecciones en Ecuador, hay elecciones en Venezuela, Bueno, y hay un nuevo contexto regional que habrá que ver cómo funciona también en el marco de las nuevas relaciones que se generen a partir del cambio de gobierno en Estados Unidos, que a mi juicio es un hecho, y que sin, como ya dijimos, asumiendo que los Estados Unidos tienen políticas de Estado que se mantienen en sus fundamentos bastante inalterables más allá de los cambios de gobierno, los matices son suficientemente importantes como para que repercutan en las relaciones con los países en vía de desarrollo y sobre todo con los países de la región, Yo tengo la expectativa de que se recomponga una posibilidad de una relación, voy a decirlo, menos prepotente, de mayor diálogo, de más respeto a las identidades nacionales, a la autodeterminación de los pueblos, de cada nación, al derecho a resolver y decidir su destino, que son los puntos de partida de cualquier posibilidad de mantener una relación, digamos, razonable, ¿no? Carlos, gracias como siempre, abrazo. Chau. Carlos Heller charlando con nosotros, nos vamos a las noticias en las 7:50.